el túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Escuchamos de la banda de Querétaro, esta agrupación conocida como Hemifonía, una banda que trabaja el symphonic metal y una tendencia interesante en el metal. En los instrumentos de esta agrupación se encuentran Angelus en el bajo, Dylan en la batería, Lacorn en la guitarra, Axar en la guitarra y Christ en el bajo también y en la voz. Lo que nadie quiere escuchar ha sido un álbum del 2012 y lo más reciente de la banda, Extravagante, hasta este presente año, a principios del 2016, fue proyectado este álbum, y pues nos da mucho gusto que bandas como ellos estén haciendo fuerte la escena mexicana independiente, y pues eso habla muy bien de todos los que trabajan este tipo de proyectos, ¿no? Hemifonía es un proyecto que ha trabajado una personalidad íntegra, han tratado de ser honestos en su producción sonora, que a lo lejos están generando también pues secuencias de escenarios, ¿no? La banda está integrada por estos chicos. Ellos aparecen por primera vez con el nombre de Hemifonía en el 2008. Ha tenido una producción de diferentes álbums oficiales, videos también, además de que ya se integran 28 canciones publicadas a lo largo de estos 8 años. La banda ha dado diferentes giras a nivel nacional y ha compartido con bandas muy importantes nacionales como internacionales, entre ellos Cadaveria, Leo Jiménez, Dark Moor, Paul Diano, entre otros tantos. Extravagantes, el disco que recientemente les comento salió al mercado, lo pueden conseguir a través de sus contactos en redes sociales, así Hemifonía, arroba Hemifonía Twitter y como Hemifonía en Facebook. Este disco tuvo también colaboraciones con bandas de proyección importante como Nuestra Muerte, Duan, Anavanta y Zagacos Castro Novo. El sello discográfico es Amargana Records, que trabajó este proyecto sonoro y que nos ha permitido disfrutar a lo largo y ancho de estos días. Búsquenlo, consíganlo, la verdad vale la pena escuchar estos proyectos en metal independientes y que le están echando muchas ganas en sus conceptos, sus proyectos sonoros. Después de haber escuchado Hemifonía, vamos a escuchar otro bloque de dos canciones. Vamos a romper un poco el ritmo. Vamos a escuchar bastante surf esta noche, esta tarde noche, bueno, ya es noche más bien. Vamos a escuchar Que Pajó en su versión rock, pop rocker versión, y después Rólamela, de la banda de la Ciudad de México conocida como Los Dog Surfer, un proyecto sonoro divertido que pues tratan de hacer su propia historia y son geniales tocando en vivo. Si los promotores de eventos culturales quieren llevarlos a sus eventos, vaya, no lo piensen, ¿no? Yo creo que hay que darles oportunidad a los talentos jóvenes, como en este caso los Dog Surfer. Saben muy bien prender a la gente, tienen de canciones pues tributo también a bandas que han sabido adaptar al estilo del surf, y que pues verlos tocar en vivo es una sensación muy divertida. Vale la pena el espectáculo que traen cuando están echando relajo en el escenario. Entonces vamos a escuchar Rólamela y previamente Que Pajó por parte de los Dog Surfer. Gracias a toda la gente que escucha El Túnel de Gusano. Ya les he comentado que pues nos llevamos así por el viaje sonoro de estilos y géneros que tenemos a lo largo de estos dos horas de programa. Muchas, muchas gracias. Vamos con los Dog Surfer y enseguida regresamos. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Attacking turns to shoulder. I don't wanna live this way. Gonna take my things and go. But if things change in a matter of days, I could be persuaded to hold it. Mama was the same. None of us are saints. I guess that God knows that. I don't wanna run away. In one of these days, I might just show that. Put my home in a suitcase. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Mm-hmm.

el túnel de gusano. Y es que pasamos del hip hop al metal, de ahí al progresivo y a los géneros alternativos de la escena independiente mexicana. Te invitamos a escuchar la voz del periodista Arturo Cruz a través de la señal radiofónica de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, desde Pachuca, Hidalgo, para el mundo. El túnel de gusano. Lunes y jueves a las 10 horas de la noche. El túnel de gusano. Con Arturo Cruz a través de Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Somos una radio de actitud y mentalidad abierta. Somos una radio universal. Una radio planetaria. Una radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Somos una radio de actitud y mentalidad abierta. Somos una radio universal. Una radio planetaria. Una radio independiente. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos. Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área. Suéltalo. El sonido ha sido fracturado y el silencio ha sido congelado. Regresamos al túnel de gusano. Ojalá estén ustedes teniendo una semana increíble. Nosotros, por nuestra parte, ahí vamos. Estamos muy contentos también por esta parte de haber compartido nuestra pluma y nuestros versos en este proyecto literario que fue Morfo, provocado y originalmente editado por la editorial Criptomórfica. Allá de la Ciudad de México, y pues eso también nos hace muy contentos porque nadie ha sido profeta de su propia tierra, ¿no? Y en ese sentido, pues nos sentimos muy contentos por esta parte de estar produciendo literatura en otros lados, además de lo que pues hacemos de manera digital. También soy columnista, periodista de lucha libre y difusión cultural, y pues alcanzar publicar un libro en vida, pues la verdad, créanme que es una maravilla de sensación. Se llama el libro Morfo, como les comentaba, y pues fuimos 19 los escritores que participamos en esta obra. Ojalá tengan oportunidad de leernos algún día, pueden solicitar alguna ejemplar con Frisia Guerrero, que es parte de la directiva de esta editorial, y pues bueno, un honor estar así trabajando. Vamos con más música, escucharemos a continuación al Gran Roster con Perdóname y No Más Violencia, para escuchar algo de ska. Ellos son de la ciudad de León y del sello discográfico Bunker Records. Entonces, enseguida regresamos. Yo soy Arturo Cruz, haciendo este genial programa de radio para todos ustedes, para Radio Ciudad Plástica, para el túnel de gusano. Y agradecemos las atenciones por

túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¿Qué maravilla puede ser el tener una variedad de géneros que pueden enriquecer el día a día de la humanidad, ¿no? Hemos tenido un recorrido desde el symphonic metal hasta el surf y pasando al ska en una hora, en varios minutos, que pues esta trascendencia sonora nos permite disfrutar y podemos tenerla a la mano. Recuerden buscar los podcasts anteriores, episodio 27 y 26. Quiero darle las gracias a Jordan Solís y a Eduardo Marmolejo, pues parte importante de Radio Ciudad Plástica para poder llevar a cabo las producciones de toda esta estación de radio. Agradecer siempre esa atención. Y últimamente, pues bueno, este mes, este año, las bandas han buscado fortalecerse con apoyo de otros medios, con apoyo de empresas que pues tienen que abarcarlo casi todo. Trabajar diseño gráfico, trabajar asesoría de imagen, trabajar relaciones públicas, conseguir presentaciones pagadas, conseguir escenarios dignos. Actualmente pues ya existen hasta RPs, como les llaman, relacionistas públicos, que se han dedicado a este trabajo, ¿no? Y que tienen que abarcarlo. Hay otros medios, bueno, hay otros proyectos más complejos que inclusive pues hasta consiguen su equipo de producción para poder convertirse en ingenieros de sonido, estudian, se capacitan y tienden a apoyar a los grupos para trabajarles los audios, ¿no? Y trabajarles pues literalmente la música, lo que también permite pues exista una industria sonora al respecto y pues con ello se fortalezca la escena. Y pues esto es importante, ¿no? Al final se hace un círculo virtuoso donde pues se generan fuentes de empleo y que pues ojalá pudiera estar mejor pagado, ¿no? Yo sé que no es el mismo salario mínimo para el estado de Hidalgo que para otras regiones del país. Algunos otros lados pues ganan un poco mejor que lo que se gana aquí en el estado y tienen más oportunidades de lo que se tiene aquí en el estado, porque pues casi no hay industria por este lado, durante años no ha crecido y la gente se ve limitada muchas veces en sus situaciones económicas. Pues hay que salir adelante, ¿no? Eso es una prioridad. Pero bueno, ojalá la música calme a los demonios del mundo, ojalá la música pueda, se ha convertido en una opción también. Muchos músicos han tomado el escenario como una plataforma importante y que puedan salir adelante, ¿no? Y proyectarse, inclusive hasta tener giras a nivel mundial. Pero ¿qué tan bueno puedes llegar a ser para ello? ¿Qué tanto trabajo tienes que desarrollar para que pues te contemplen y llevarte a otros países? Y especialmente porque, como les comentaba hace unos momentos, uno no es profeta de su propia tierra. Entonces, si no te hacen mucho caso en tu nación, en tu país, en tu municipio, obviamente en otros lados van a destacar lo que tú has realizado. Y pues por lo regular esa es la dinámica, lamentablemente, ¿no? En vez de que las localidades apoyen a sus artistas in situ o a sus artistas ahí mismo, pues tienen que salir para demostrar sus capacidades. Vámonos a escuchar música. Es un honor hacer la programación, estar con ustedes, seleccionar nuestros temas de periodismo y yo agradezco que usted nos esté escuchando. Así es que vamos a escuchar esta maravilla de una banda que se llama Woodkid. Y de Woodkid vamos a escuchar Conquest of Spaces. Y también otra canción más de la banda que el señor Random nos va a comentar qué es lo que vamos a escuchar. Ah, esperen, esperen, esperen un segundo. Ya mismo les digo. Además de escuchar Conquest Space de Woodkid, vamos a escuchar Ghost Lights. Yo soy Arturo Cruz. Usted está escuchando, nos está escuchando a través del túnel de gusano. Esto es Radio Ciudad Plástica. Estamos casi concluyendo la primera hora. Enseguida regresamos. Things change in a matter of days. I could be persuaded to hold it. And mama was the same. None of us are saints. I guess that God knows that. I don't wanna run away. And one of these days I might just show that. Put my home in a suitcase, tie both shoelaces and hold that. Things change, but for now I'm leaving town with a backpack on my shoulder. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Beyond the lows of density, towers of glass and steel, temples and fragments of memories drifting away from me. I'm ready to start the conquest of spaces, expanding between you. Wait the night, the science of fighting the forces of gravity. After the gates of prophecies, a million light years away from me, straight for the eye of destiny, reaching the point of tears, behind the dreams of mastery, love dies silently. Flesh as the fire bleeds, echoes of history. I'm ready to start the conquest of spaces, expanding between you and me. Come with the night, the science of fighting the forces of gravity. I'm ready to start the conquest of spaces, reaching the starlight and silver fields. Come with the night, the science of fighting the forces of gravity. La fractura.

el túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano, el túnel de gusano. Lunes y jueves a las 10 horas de la noche. A las 10 horas de la noche. El túnel de gusano, el túnel con Arturo de Cruz. Gusano a través con Arturo Cruz, de Radio a través Ciudad Plástica. De Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. En un ir y venir por la vida, uno va encontrando diferentes situaciones. En un ir y venir por la vida, uno va encontrando diferentes situaciones. Como ser humano, va encontrando libros, va encontrando amigos, va encontrando situaciones que lo hacen a uno madurar, ¿no? Que lo hacen a uno estar en una situación de complejidad, pero también a la vez estar en una situación en la que todos tus sentidos deben de estar en un alto nivel para poder sobrevivir, digamos, para poder salir a flote de cualquier situación. Cada año me recuerdo mucho, bueno, todos los días, pero esencialmente cada año recuerdo mucho la esencia de mi señor padre, que pues hace ya 9-10 años que falleció, y estas fechas obviamente se siente más su presencia. Era un hombre que comprendía mucho la vida y la muerte, los contemplaba como puentes y los contemplaba también a su vez como estados de manifestaciones casi imperfectos que teníamos que ir perfeccionando. Y pues bueno, yo me quedo mucho con eso de su enseñanza. Vamos a escuchar música, de eso se trata este espacio. Vamos a escuchar al Ángel de la Condena, de la banda mexicana Castillos de Cristal, un proyecto que pues nos ha dejado muy buenas experiencias sonoras en este sentido. Y después vamos a escuchar a La Bestia, de la banda, esperen un segundo, escucharemos a La Bestia, de Emil Dem. Emil Dem es un proyecto que también tiene Carlos Arellanes, este músico mexicano fundador de Arie de Morte, y pues vamos a escuchar estos dos tracks para, antes de seguir con nuestra programación, escucharemos por un lado El Ángel de la Condena, de Castillos de Cristal, e inmediatamente después La Bestia, de Emil Dem. Si les gusta, pues coméntenlo en nuestra red social de Radio Ciudad Plástica y también en el Facebook del Túnel de Gusano. Ahí también aprovechamos para subir el playlist que programamos en cada episodio. Pueden comentarnos todo lo que quieran. Para eso son las redes sociales. Y pues vamos a escuchar entonces a estos dos grupos, Castillos de Cristal con El Ángel de la Condena, y momentos después escucharemos a La Bestia. Yo soy Arturo Cruz, transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo, México, a través del Túnel de Gusano. Les agradezco mucho su atención, que estén con nosotros, que estén escuchando este programa. Enseguida regresamos.

pero tiene ganas de matar. Nuevamente se ha vuelto a ocultar, lejos de toda la humanidad, pero solo él no quiere estar. Ahora desea una mujer con quien compartir su maldición, pero eso no sucederá, pues la gente no se estimará. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Qué maravilla es estar con ustedes, acompañarlos estas dos horas al respecto de este trabajo periodístico que hacemos y que pues ustedes conozcan más música. Ah, por cierto, hablando de más música, ya ven que programamos a Hemifonía, pues recuerden que tenemos en existencia en la plataforma de Radio Ciudad Plástica y podrán encontrar el track por track de Hemifonía, de la artista Tania Guzmán y precisamente de nuestros buenos amigos los Dog Surfer, para que puedan escuchar la reseña del disco que ellos están trabajando. Cada uno, bueno, Hemifonía está con el álbum de Extravagante, los Dog Surfers su disco propio, y hay un secreto de Tania Guzmán. Cuando puedan, échenle un oído, disfruten el trabajo que ellos hicieron, los comentarios se transforman en locutores de radio, entonces eso es muy, muy, muy, muy bueno para poder conocer las visiones de los creadores desde otra perspectiva. También vamos a tener más música hidalguense. Yo espero que pronto los proyectos vayan creciendo con más fuerza, que se vayan generando más en el escenario hidalguense para poderles apoyar con mucho gusto. Esta semana pues vamos a tener los programas normalmente el lunes a las 10 horas como empezamos puntuales, después de Rockabilly Vintage, quienes han estado muy activos este año. Afortunadamente pues ellos han trabajado en la logística y en la preparación de algunos eventos de rock en la ciudad, y pues nuestro reconocimiento para ellos, porque pues no es fácil, ¿no?, estar en contacto con los artistas, lidiar con los lugares donde se presenten, pues no es nada sencillo. Por ello pues nuestro reconocimiento para toda la banda de Luis Frenetic y Rockabilly Vintage. Entonces vamos a escuchar más música y enseguida regresamos. Escucharemos de la banda, escucharemos Estoy buscando la lista de lo que habíamos preparado. Entonces vamos a escuchar precisamente de Emildem, La Bestia y Tu Último Aliento, que eso fue lo que escuchamos. Y vamos a escuchar dos canciones continuas de Killer Toy, una banda de rock mexicano que pues ya tiene una decena de años importante dándole a la música, a los escenarios de proyección independiente. Y eso nos da mucho gusto, que también bandas con trayectoria en la escena dependiente, ajenos al mainstream, se pongan en contacto con nosotros y podamos programar sus materiales sonoros. Entonces escucharemos Yo la maté, de Killer Toy, y después Cobra, de Killer Toy. Yo soy Arturo Cruz, usted está en el túnel de gusano a través de Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Todos son libres, yo fui quien mató la ley. No me arrepiento, lo volvería a hacer. Sí, oh, sí, oh, sí lo haré. ¿Cómo lo pudo hacer? Estaba escrito, lo hizo, es su destino. Yo sí soy aquel, no lo esperaba, no dije nada. Sí, oh, sí, oh, sí lo haré. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. We'll be right back.

Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad. Gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Siempre he sido muy fan de los músicos que proyectan sus propias escenas en la música y que en la medida de lo posible procuran no imitar, ¿no? Siempre he pensado que eso es básico, ser uno mismo, poder disfrutar de ello. Y con esta manifestación sonora, pues ir avanzando a lo largo de la vida, de los años, pero sin dejar y perder la esencia. Killer Toy y bandas como Rotohammer. Las hemos encontrado en las redes sociales y pues es un honor estar apoyándolos en difundir lo que hacen a nivel melódico, y es genial poder entender su proyección sonora, el escenario que trabajan, ¿no? Yo creo que todo eso es una maravilla para poder hacer programas de radio, entender lo que están haciendo y pues darnos el lujo de poderlos programar. Eso es básico. Yo creo que si bien las estaciones de radio han crecido mucho gracias al internet, pero no todas las estaciones pueden darse el lujo de realizar periodismo, no todas las estaciones, y es más, ni siquiera muchas estaciones de radio tienen personal autorizado, personal capacitado para poder realizar estos trabajos. Sin embargo, bueno, se realizan, se hacen, y ahí está la cuestión sonora. Estamos escuchando mucha propuesta nueva que por lo regular usted no puede escuchar en otros lados, ¿no? Pero pues agradecemos este tiempo que nos brinda y que pues también está ahí para que podamos compartirle lo que están haciendo hombres y mujeres a lo largo y ancho de nuestro país para poder darle una refrescada sonora a lo que se hace. Vamos a escuchar de otro proyecto de Carlos Arellanes. Vamos a escuchar dos canciones de su proyecto Crisálida. Por un lado, escucharemos Ilusiones Vanas y Arpía. Son las dos canciones que vamos a escuchar de este proyecto que se llama Crisálida. Ilusiones Vanas y Arpía nos van a llevar por esos escenarios sonoros que precisamente yo comento con usted. Recuerden que escuchamos a Pai de Rotohammer, Problems de Rotohammer, y también de la banda Killer Toy escuchamos a Yo La Maté y su otro sencillo Cobra. Así es que así está la situación. Vamos a escuchar por un lado Arpía y después lunes. Disculpen ustedes, va iniciando la semana, apenas nos estamos ajustando. Entonces vamos a escuchar Arpía, Ilusiones Vanas de Crisálida. Gracias a usted por estar con nosotros, por escuchar con atención lo que estamos programando. Es un honor estar aquí, que usted nos acompañe y principalmente que esté disfrutando como nosotros la música que hacemos con una selección casi quirúrgica. Disfrutamos mucho esto y pues la verdad, qué bueno que usted está del otro lado. Vamos entonces a escuchar a Crisálida con Arpía e Ilusiones Vagas. Está en el túnel de gusano. Yo soy Arturo Cruz, a través de Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad

cielo de la realidad, porque es más fácil mentir sabiendo que sufrirás. Palabras banales serán las que te El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Las 2 horas de un programa de radio se pueden pasar a una velocidad increíble, casi a la velocidad de la luz, por no exagerar. Pero pues estamos concluyendo ya básicamente un episodio, el episodio el número 29, y pues nos gustó poder compartir con ustedes tanta, pero tanta música. Tratamos de combinar e integrar varias canciones por banda. Queremos que ustedes puedan escuchar la mayor cantidad de música posible. Entonces, por eso luego integramos 2 canciones de la banda, de la misma banda, o inclusive hasta 3. Eso va variando mucho dependiendo de nuestra selección de programación. Pero pues bueno, tratamos de darle salida a la mayoría de las canciones que tenemos y que nos hacen llegar, ¿no? Y eso pues es lo importante. Lunes 31 de octubre, le agradezco yo a usted que está al pendiente de Radio Ciudad Plástica. Este jueves recuerde que nos escuchamos después el programa Entre Vinos y Bohemia, que conduce mi compañero Rubén Correa, para que usted también, si le gusta la música más tranquilita y la bohemia como tal, pues se quede con la programación de Radio Ciudad Plástica. Tenemos casi de todo para usted, para que pueda disfrutar de diferentes manifestaciones radiofónicas. Pero eso sí, escuche todo lo que hacemos, por favor. En breve se retoma el programa de lucha libre, que realizaba al lado de mi compañera Adriana Ramírez. Estaremos programando otra vez Función Estelar. Vinieron unos ajustes y tuvimos que reestructurar el programa, pero ya pronto lo escucharán de nuevo. Y en cuestión a toda la escena musical, pues le quiero agradecer a usted y al artista que también, si llega a escuchar este programa, se ponga en contacto con nosotros vía un servidor a través de mi Facebook Arturo Cruz, mi Twitter arroba Arturo Cruz guión bajo, y nuestro Facebook en el túnel de gusano. Pues manden un mensaje, podemos platicar, y si tienen alguna banda cuya propuesta tenga mucha calidad musical, seguro podríamos apoyarlos. No se vaya, quédese con la programación continua de Radio Ciudad Plástica. Es un honor estar con usted. Gracias, de verdad que le agradezco que se dé su tiempo para sintonizar cada programa de Radio Ciudad Plástica. Es un honor. Enseguida nos despedimos y pues no queda más que agradecerle. Escucharnos el próximo jueves. Recuerden, los podcasts están a la orden para que pues también, si le gusta alguna canción o los datos de alguna banda, puedan checarlo, ¿no?